Prácticas artísticas para un planeta en emergencia. Conversación con Leifer Hoyos Madrid. Hola a todas y todos. Damos inicio al ciclo de podcast de las residencias Prácticas Artísticas para un Planeta en Emergencia de Plateau Edro. Mi nombre es Luciana Fleischmann, soy la coordinadora del programa de Arte y Pensamiento y estoy también coordinando pues, este ciclo de residencias. Y en este programa especial tenemos como invitado a Leifer Hoyos Madrid, quien realizó la primera residencia artística de este ciclo. ¿Cómo estás, Leifer? Muy bien, Luciana, muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar aquí con ustedes. ¡Qué alegría! Bueno, Leifer, me gustaría que te presentes primero y nos cuentes un poquito cómo viene siendo tu práctica como artista. Bueno, yo soy maestro en Artes Plásticas de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, me desempeño no solo como artista, sino también como docente en una institución pública en Envigado, El Salado, soy profe de cátedra en la Facultad de Artes Visuales de Bellas Artes y en la Facultad de Vestuario de la Pontificia Universidad Bolivariana. Me encuentro realizando una maestría en artes donde el ideal es explorar esas relaciones entre el vestido, el cuerpo, los tejidos y esas imbricaciones que generan con el cuerpo, ¿cierto? Son, digamos, como esos lineamientos, esas voluntades artísticas y estéticas que van configurando mi trabajo. Cuando tú aplicaste pues, a la residencia artística, pues esta residencia en particular de prácticas artísticas para un planeta en una emergencia tenía un interés y un enfoque sobre el tema de la justicia climática, pensar estrategias desde la creación colectiva, tanto para mitigar como para sensibilizar y pues crear como pensar también alternativas, ¿cierto? Cuéntanos cómo fue la propuesta que te imaginaste. Bueno, el taller RRRR, que suena como un código secreto de la SS, no es tan secreto ni es tan código. Digamos que son las iniciales del eslogan de la moda sostenible, reusar, reducir, reparar y reciclar, ¿cierto? Reciclar como la última fase a la que debemos llegar con el manejo de residuos. Yo también he trabajado como consultor de moda sostenible para Santiago Slow Fashion Chile y digamos que estoy yo acá en Colombia como monitoreando un poco esos aspectos y que justamente cuando empezaba a trabajar con Carola Moya, quien lidera esta iniciativa en Santiago, nos encontrábamos en el Colombia Moda y apareció pues todo el asunto de presentarnos a esta pasantía, de presentarme, entonces estaba totalmente en candela, en candente, crear una residencia o unos talleres que apostaran por una moda sostenible, justa, consciente de la, digamos, del peso de la industria y de los factores que esta genera con el manejo de residuos, que no son claros en Colombia. Digamos que Chile es el país que más políticas públicas tiene respecto a esto. Nosotros estamos en una zona intermedia, pero falta mucho en manejo de residuos y en crear una conciencia colectiva. Parte de los talleres que hemos consolidado en estas tres sesiones anteriores han sido una creación en comunidad, desde el reacondicionamiento, los procesos de customización, el teñido con elementos vegetales, el bordado, el tejido, como prácticas de reparar también lo social, ¿no? Como crear una conciencia colectiva de la importancia de las prendas que tienen con nuestro cuerpo, con el planeta y de cómo nos vamos relacionando. ¿Y qué te has encontrado pues, a lo largo del desarrollo de estos laboratorios en relación a las creaciones de las personas o el interés por la temática? ¿Cómo sientes que fue? Bueno, yo creo que una de las grandes o de los grandes hallazgos es que todo este tipo de temáticas con el textil, con el vestuario, el tejido, es muy acogido por las mujeres. O sea, las mujeres tienen una gran incidencia dentro del mundo del vestido. O sea, todavía, incluso en el siglo XXI, la moda, los estatutos de la moda centenaria, como lo define el sociólogo francés Gilles Lipovetsky, que habían configurado la moda femenina como eso, como un asunto de lo femenino, porque eran los terrenos en los cuales el patriarcado les permitió moverse. Al día de hoy, consciente o inconsciente, las mujeres siguen respondiendo mayoritariamente a este tipo de iniciativas, al igual que personas de sexualidades o chicos de sexualidades divergentes, a la heterosexual. Entonces yo creo que hay un enfoque de género muy grande en este tipo de talleres, de asistencia, de participación, lo cual me parece maravilloso, pero que también deja entre pestañas o en una bisagra cuál es el papel que tienen los hombres heterosexuales, varones, en el compromiso con el vestido y con las prácticas vestimentarias frente al consumo y al planeta. Y algo que yo percibí, pues, también asistiendo al laboratorio, a los talleres, es como que el modelo, digamos, de actividad que tú diseñaste es como una actividad muy de creación libre, ¿cierto? O sea, como realmente, pues, dar un abrebocas sobre una temática y luego, pues, dejar muy abierto a la creatividad de cada persona. ¿Y qué te encontraste en ese camino de dejar abierto? Como, ¿qué tipo de creaciones aparecieron? O si quieres mencionar alguna de las historias que viste. Bueno, yo creo que, claro, como tú lo dices, la idea de la creación libre viene de mis prácticas pedagógicas artísticas en el colegio, ¿cierto? Porque la universidad, digamos, es un poco más teórica. Hay algunos talleres, pero básicamente es un poco más teórica. Y claro, es darles unos elementos, mostrarles tres cosas y la idea es que jueguen ellos, que sean ellos quienes co-creen en esa relación frente a la que plantea el arte contemporáneo, de que el espectador, el participante, genera también un diálogo horizontal con el artista y con las prácticas artísticas. Yo creo que es desde ahí donde yo me muevo. Y claro, historias maravillosas. El David, que es un chico que ha venido a los tres talleres anteriores, tiene una fascinación por el bordado litúrgico, católico, barroco, y ha creado en una gabardina de altísima calidad que rescatamos de la minorista unos bordados de granadas con todo lo que implica esa flor y esa planta para un territorio como Colombia, que durante 150 años llevó el nombre de la Nueva Granada, ¿cierto? De que aquí fue la sede del virreinato de la Nueva Granada, de que la audiencia de Santa Fe es la audiencia de la Nueva Granada. Entonces es muy bello que esos lugares comunes o de ciertas inercias históricas pervivan a través de materializaciones artísticas y estéticas. Creo que también, y que contrasta mucho con otro chico que es Felipe, que es lo contrario a David, que es metódico, meticuloso, organizado. Felipe es la mancha, el chorreo, lo espontáneo, ¿cierto? Mientras que digamos que las chicas son controladas, es casi siempre un asunto controlado, como entre lo totalmente experimental, pero también en lo debidamente planeado y pensado. Sí, y también otra cosa que me llamó la atención, que en una de las sesiones, bueno, que no fue la del bordado, fue creo la primera, cómo aparecieron otros temas transversales como cuestiones de género, inclusive pues perspectiva de género y violencia de género en la hora, digamos, de estar, mientras estamos creando que juntas, pues surgen muchos temas también de debate y reflexión, ¿cierto? Claro, de hecho, el proceso de tejido o el proceso con bordado y con textiles es un lugar común, yo sí lo diría que es un lugar común, en el trabajo social, en muchos talleres de reparación con víctimas, el tejido aparece como metáfora del tejido social. Entonces, es normal que en estos costureros, en estos ambientes, se traigan a colación temas de violencia de género, de violencia epistémica, de violencia estructural, que se hablen de cosas personales, de preferencias sexuales, estéticas, bueno. Se ha hablado de todo en estos talleres, de música, de diseños, de diseñadores, diseñadoras, filiaciones estéticas, artísticas. Ha sido un lugar para el encuentro de saberes, donde a veces creemos que en la ciudad esto no se habla o no se comenta, y qué bueno saber que Plato de Hidro promueve este tipo de encuentros y aperturas. Muchas gracias. Y para terminar, bueno, te quería preguntar hacia dónde te imaginas que sigue tu práctica, pues luego de la residencia, o qué cosas tienes pensadas como para el futuro. Bueno, yo creo que esta que es mi primera residencia artística, en la cual me he sentido maravillosamente, creo que es seguir trabajando desde la segunda mano. Yo creo que esta residencia me ayudó a consolidar mi trabajo como creador o transformador de la ropa de segunda mano como materia prima de mi producción artística personal, ¿cierto? Entonces creo que un horizonte a seguir o una micro utopía es poder seguir trabajando con la segunda mano de manera colectiva. Creo que este taller me deja grandes personas con grandes capacidades para seguir gestionando proyectos, saberes, prácticas, y bueno, creo que es ayudarme a afianzar en que el tema del vestido es un tema de reflexión propia del arte, del diseño, de la literatura, de la historia, y también asumirlo desde una postura, ¿cierto? Cuando se nos dice que es un tema banal, que es un tema de poco entendimiento, superficial, es básicamente un estereotipo, y bueno, y puede serlo también, pero darnos también a esa tarea de investigar. Creo que mi compromiso hoy más que nunca es investigar cada vez más en este asunto del vestido. Buenísimo, muchísimas gracias, Leifer. Y bueno, así nos despedimos de este podcast y el ciclo de residencias prácticas artísticas para un planeta en emergencia ha sido apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura. Entonces, agradecemos mucho este apoyo y esperamos pues seguir teniendo este tipo de financiamientos y apoyos económicos para seguir promoviendo residencias con artistas de la región. Muchas gracias.